el RJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. Se armó la joda en mi rancho, la gorra no cae ni a gancho. El pomelo tapunga pa'l vinacho, que no se zarpen que están repillo los guachos. Hoy a todo nada, perro, yo me reemborracho. Se repico en la clandestina, todos los negros la mano arriba. Que lo muevan la cheta y la bandida. Y si tienen novio hoy se ponen atrevida. Sin miedo al éxito, mándale gasolina. Mucho vodka, vino y tequila, no vengan con bondi, se hila. Los pibes estamos recantina, manchando mucha marimba. Las guachas caen con alta llanta, saben que a los turros nos encanta. Se repicó esto alta bailanta, dale rompe el suelo, no te me hagas la santa. Se le juntó el ganado a la torre. Dale rompe el suelo, dale rompe el suelo, dale rompe el suelo, no te me hagas la santa. Dale rompe el suelo, dale rompe el suelo. Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe el suelo. Los guachos la agitan que tienen aguante. La clandestina se puso repicante. Mi banda activa sin pintar los guantes. Al que se regala bombeo en el traste. Van fuera los caretas, mucha coca y queta. Las guachas coquetas, operadas las tetas. Descorchan champeta, el chile se aprieta. Que toquen pa' allá los fantasmas con sus historietas. Se repico en la clandestina. Todos los negros la mano arriba. Que lo muevan la cheta y la bandida. Y si tienen novio y se ponen atrevida. Sin miedo al éxito, mándale gasolina. Somos villeros con estilo. Ustedes un ocheto arrepentido. Yo estoy tranqui y ustedes están dolidos. La bajo pa'l barrio, pero se vino conmigo. Y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y que muestre lo que trajo. Y pa' abajo, pa' abajo. Y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Y que muestre lo que trajo. Y pa' abajo, pa' abajo. Dale rompe el suelo, dale rompe el suelo. Dale rompe el suelo, no te me hagas la santa. Dale rompe el suelo, dale rompe el suelo. Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe el suelo. Mucho vodka, vino y tequila. No vengan con bondi, se hila. Los pibes estamos recantina. Fuman chando mucha marimba. Mándale flow, Tommy G, dímelo fuck. Ey, el RJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, Infinite, Bilardo. Cumbia 420 pa' los turros.